Soy Aitana y me gusta leer. Soy un sándwich gigante y me gusta comerme a mí mismo. Soy Ana y me gusta leer y ya. Soy Alba y me gustan las chucherías. Soy David y me gustan los ojos de chuchería. Soy Bambaesa y me gusta pararme todos los váteres que entran en mi casa. Soy una sardina y me gusta estar en una lata.